mucho miedo tuviste de quererme. Muy cobarde se volvió tu corazón, no sabiendo que mi alma te adoraba. Me dejaste a vivir con mi dolor. Mucho miedo tuviste de quererme, mucho miedo de tenerme junto a ti, mucho miedo de tener entre tus manos este pobre corazón que te ofrecí. Espero con el tiempo te arrepientas y en la vida te acuerdes de este amor. Mas cuando oigas mi canto adolorido, espero que comprendas mi dolor. Que me querías y yo tengo que sufrir esta pasión. Perdona las ofensas que te hago, fue un ingrato tu cobarde corazón. Espero con el tiempo te arrepientas y en la vida te acuerdes de este amor. Mas cuando oigas mi canto adolorido, espero que comprendas mi dolor. Que me querías y yo tengo que sufrir esta pasión. Perdona las ofensas que te hago, fue un ingrato tu cobarde corazón. Espero con el tiempo te arrepientas y en la vida te acuerdes de este amor. Mas cuando oigas mi canto adolorido, espero que